Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 y un minuto. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 11 de enero, pero en el año 1820, el Congreso de Angostura, por petición del libertador Simón Bolívar, decreta la abolición progresiva de la esclavitud en Venezuela. Quien les habla, Angie Vélez, en los controles nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, lista para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia_albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Este martes, primer mandatario nacional felicitó al pueblo nicaragüense tras nombramiento de Daniel Ortega. Por hechos irregulares, destituido presidente de Piquiven, Juan Carlos de Pablos Contreras. En aras de preservar la paz en Venezuela, gobierno bolivariano instó este martes Comando Nacional Antigolpe. Tareas de organización. En todo el país se conformaron más de 3.000 brigadas feministas. Cultura. Literatura contemporánea. Extienden hasta el 30 de abril convocatoria del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2016. Regionales. Transformación de la patria. Cultores del Estado Barinas aplauden designación de Adán Chávez como ministro de Cultura. Extensa programación. Este miércoles inician fiestas patronales de Santa Inés en Cumaná. Internacionales. Traspasando fronteras, Sinfónica Simón Bolívar y Dudamel se presentarán en la primera temporada de la Filarmónica del Elba en Alemania. Cultura al Día. Este martes, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, felicitó al pueblo nicaragüense tras investir a su homólogo Daniel Ortega como presidente de ese país, acto que se llevó a cabo en la Plaza de la Revolución en Managua, contando con la participación de distintos líderes sociales. Hemos estado recordando mucho ese momento y cómo en 10 años el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestraamérica, ha demostrado que es el camino. El camino es la integración solidaria, la unión para el desarrollo conjunto, común. El camino es conseguir un proyecto económico, social, moral, cultural, propio de América Latina y el Caribe. Ese es el camino. Lo señaló Bolívar y luego Sandino dijo que era el supremo sueño del libertador. Ese es el sueño que nos mueve hoy. Y felicitamos al pueblo de Nicaragua por estos tiempos que se han dado. Tiempo de esperanza realizada, de esperanza renovada, y ahora es que hay camino hacia adelante. Asimismo, Maduro señaló que la actividad permitió fortalecer los lazos de unidad entre los pueblos de la región e impulsar un nuevo orden económico y social a favor de los más vulnerables. El 6 de noviembre de 2016, el pueblo nicaragüense reeligió por tercera vez con más del 70% de los votos a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó este martes que fue destituido el presidente de Piquiven, Juan Carlos de Pablos Contreras, por hechos irregulares durante su gestión. Seguir combatiendo implacablemente los antivalores heredados del modelo capitalista, como la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia. Hace pocas horas, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado de atención a un jefe de una empresa del Estado venezolano. Bastaron unas horas para investigar y descubrir un poco de irregularidades, hechos graves de corrupción, y hemos removido de manera inmediata, ha sido removido, y así lo informo al país, ha sido destituido de su cargo el presidente de Piquiven y está ahora detenido para que rinda cuentas respecto a los hechos irregulares que ahí se detectaron. Tras esta decisión, fue nombrado como nuevo presidente de la institución el general Rubén Ávila, quien junto a Natacha Castillo serán los encargados de dirigir el ente gubernamental. 12.5 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con el objetivo de preservar la paz y la estabilidad en el país, este martes el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, instó al Comando Nacional Antigolpe desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado Vargas. Hago un llamado a el trabajo, a la paz, a no engancharnos a las provocaciones, a saber que nuestra agenda prioritaria, principal, atención compañero, la agenda de nuestro país tiene que ser la agenda del trabajo, de la solución de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión de las misiones, de la generación de empleo, de la defensa del salario, del cestatico, de las pensiones, del desarrollo de la salud pública de barrio adentro. No nos dejemos perturbar la agenda de paz, de desarrollo, de bienestar, del vivir viviendo. De nuestra paz. Debe ser un año de trabajo, de prosperidad. Debe ser un año para superar todo lo que ha sido las campañas de odio, las amenazas de golpe, las agresiones contra Venezuela. Debemos defender a Venezuela. Debemos defender nuestra constitución. Y para eso instalo este Comando Nacional Antigolpe. En primer lugar, para la defensa de la soberanía nacional. Asimismo, el jefe de Estado ordenó a los integrantes del comando a actuar en 4 ejes, los cuales son defender la soberanía, garantizar el orden constitucional, garantizar el funcionamiento de la sociedad y evitar la violencia. Esta instancia fue activada ante las continuas arremetidas por parte de la ultraderecha nacional e internacional que intenta desestabilizar a Venezuela. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. En todo el territorio nacional se han conformado más de 3.000 brigadas feministas en aras de fortalecer el protagonismo de las mujeres en los centros laborales y educativos. La información la dio a conocer la viceministra para la protección de los derechos de la mujer, Marelis Pérez Marcano. Este despliegue es maravilloso porque en este momento en todas las regiones del país se están dando estas asambleas donde las mujeres están impulsando sus brigadas feministas con la orientación que nos ha dado el presidente de la República, a Nicolás Maduro. En este momento ya tenemos más de 3.000 brigadas feministas ya organizadas, indudablemente en fortalecimiento, en proceso de impulso, pero ya organizadas. Desde Parque Central se realizó este martes la conformación de las brigadas feministas, donde se dio a conocer como tarea principal el acompañamiento de las mujeres en los procesos sociales de las comunidades. 12:08. Cultura. La 12ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2016 extendió hasta el 30 de abril su convocatoria internacional. Todos los escritores y escritoras que publicaron sus obras entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, interesados en participar, deben enviar por correo 7 ejemplares de la obra junto a una carta que indica el objetivo de querer concursar. El ejemplar escrito en español debe contribuir al compromiso en defensa de la humanidad y analizar la realidad de acontecer del mundo contemporáneo. Se debe escribir el correo premiolibertador2016@gmail.com. Regionales. Con una extensa programación inician este miércoles las fiestas patronales de Santa Inés para rendir honor a la Virgen Mártir y Guía Espiritual de Cumaná. Las actividades eclesiásticas se extenderán hasta el 17 de enero, mientras que las culturales se desarrollarán del 18 al 21 del mes en curso. Su programa contempla feria gastronómica, recorrido histórico desde el Templo de Santa Inés hasta la Iglesia Altagracia, entre otros. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cultores como el cantautor Vidal Colmenares, los poetas Amulfo Quintero, Livio Delgado, presidente de la Casa del Alba, y Jesús Trejo, presidente del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas, aplaudieron la designación de Adán Chávez como ministro del Poder Popular para la Cultura. Este grupo de cultores y otros más destacaron que el también gobernador de Barinas continuará trabajando por la consolidación de la revolución cultural como pilar fundamental del proceso de transformación que vive la patria hoy día. Internacionales. La Sinfónica Simón Bolívar de Caracas, junto al director de la orquesta venezolana, Gustavo Dudamel, se presentarán en la primera temporada de la Filarmónica del Elba en Hamburgo, Alemania, la cual se llevará a cabo del 19 al 23 de marzo del año en curso. Bajo el nombre Viva Beethoven, Dudamel y la Sinfónica Venezolana interpretarán las 9 sinfonías de Ludwig van Beethoven. 12:10. Titulares. titulares. Este martes, primer mandatario nacional felicitó al pueblo nicaragüense tras nombramiento de Daniel Ortega. En aras de preservar la paz en Venezuela, gobierno bolivariano instaló este martes Comando Nacional Antigolpe. Literatura contemporánea, extienden hasta el 30 de abril convocatoria del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2016. Transformación de la patria, cultores del Estado Barinas aplauden designación de Adán Chávez como ministro de Cultura. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy, miércoles 11 de enero de 2017. En la coordinación de información, Sinamay González; en la coordinación de página web, Luigi Nobrachi; en la redacción y montaje, James Martínez y Karen Arencibia; en el control técnico, Luis Arloyo; y quien les acompañó en los micrófonos, Angie Vélez. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 12 y 12 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. Este carnaval con una bicha y copla adentro. Quiero cantarle a mi gente porque mucho le agradezco. No hay llano como mi llano y tiempo como mi tiempo. Yo tengo un caballo rucio que vuela a los cuatro vientos para llevar mis cantares más allá del universo. Venezuela, patria mía, hoy te dedico estos versos. Mi padre tiene la culpa que yo fuera parrandero, porque me sacó a los bailes sin camisa y sin sombrero y le cantaba cueriao a las mujeres del pueblo. Y así fue como yo aprendí lo que yo sé de coplero. Es por eso que yo digo y en el pecho lo sostengo, que dejaré de cantar el día que muera mi viejo. Soy criollo como el cogollo, tengo el trinar del gallito lagunero. Cuando llego una parranda y es como canto bueno, y me doy a respetar a donde quiera que llego. Soy nacido en las Mercedes y no lo niego de que soy un mercedeño. En la costa del Punzón un 24 de enero me puse a ver la espesura y a contemplar los garceros. ¿Cuántos quisieran cantar? Anda a cantar como canta este moreno, con melodía y buena letra y un sentimiento llanero. Llanura venezolana, cuánto te aprecio y te quiero. Y no te puedo olvidar, aunque me encuentre lejos de mis correderos. Por una mujer nací, por una mujer yo muero, porque las mujeres son dulces como el caramelo. San Fernando hacia Lorza, anda hacia Lorza de Guadualito los páramos. Tengo ofrecido a mi Dios que me sirva de vaquiano, que me dé fuerza y talento para cantarle a mi llano y llevar nuestro folclor a todas partes como buen venezolano. Aquí estoy para servirles a colegas y paisanos. Soy mercedeño de cepa, cuna de los cantaclaros. Las 12 y 16 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Solo enamorar, mi corazón está lleno de amor para ti. Quiero llevarte la felicidad. Soy tu carro, baby, yo te llevo a donde quieras ir. Yo por ti me muero y quiero hacerte feliz. La novia, niña, I want to have you child. Regarding heaven, you know I love. Vamos a bailar, lo que te traigo es pura diversión. Haré tu noche de sueños en despertar, te entregaré todo mi corazón. Soy tu carro, baby, yo te llevo a donde quieras ir. Yo por ti me muero y quiero hacerte feliz. Love ya, niña, niña, and you child. Regarding heaven, you know I love you. Acelérame que estoy loquito, vida mía. Para tu carrito, tú sabes lo que haría. Oye, mami, móntate. Para la felicidad te llevaría.

12 y 41 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Casera de mi corazón. Oye, mi gente sabroso gozando un pullero.

12 y 53 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Amor, perdóname. Perdón por acariciarte, perdón por querer besarte, perdón por mis ilusiones. Perdón por mis pobres quejas y por mis historias quejas, perdón por mis ilusiones. Perdón, perdón por soñar contigo, perdón, perdón por no ser tu amiga, perdón por mis emociones. Perdón si en mi ser no mando, perdón por estar llorando, aunque por seguirte amando no tengo perdón. Perdón por soñar contigo, perdón, perdón por no ser tu amiga, perdón por mis emociones. Perdón, si en mi ser no mando, perdón por estar llorando, aunque por seguirte amando no tengo perdón, no, no, no, no, no tengo perdón, no, no, no, no tengo perdón, no tengo perdón, no, no, no, no tengo perdón, no tengo perdón. Y 57 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Poderes creadores del pueblo. Columbo Alejandro Frías Acosta nació el 3 de septiembre de 1964 en Caracas. Cantautor, decimista, compositor y percusionista.

minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Hace unos años mi padre me confesó. Me parece que fue ayer cuando mi viejo muy lloroso me explicó que era de una linda joven que en su vida conoció. Yo como solo era un niño no comprendía la razón que lo inspiró a confesarme el secreto que por un tiempo en su memoria guardó. Pienso que fue mi inocencia que su corazón tocó. Él me cargó y me sentó a su derecha y con paciencia poco a poco me contó que la mujer por la que tanto lloraba era mi madre, la que nos abandonó. Yo le dije, ni siquiera la conozco, ni una foto ni un recuerdo me quedó. Solo me queda la más divina esperanza de que algún día ella vuelva con los dos. Solo me queda la más divina esperanza de que algún día ella vuelva con los dos. Pasado de aquella historia que la vida me cambió. Cada vez que yo rezaba con mucha fe, siempre le pedí al Creador que volviera junto a mí la mujer que el ser me dio. Un día por la mañanita, en mi casita alguien la puerta tocó. Mi padre como si nada abrió la puerta, pero mudo se quedó. Era mi madre tan linda que del pasado volvió. Abrí los brazos y le di gracias al cielo, al Padre Eterno porque me la regresó. Es verdadita que la fe mueve montañas, pues con el alma siempre lo pedía yo. Hoy en día me encuentro junto a mi madre, lo más hermoso que la vida me obsequió. Lo que más quiero es honrarla y respetarla toda la vida como lo manda mi Dios. Lo que más quiero es honrarla y respetarla en cuerpo y alma como lo manda mi Dios. La 1:13. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Quisiera regalarte mi humilde canción,

se juega el juego del engaño, cuando se vuelve una necesidad, cuando a la almohada le digas te amo, el amor debe volar. Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Oh! ¡Libere! La 1:27. Radar 96. En construcción. Querías y ya está aquí. Conexión Estéreo. Se activa contigo. Súbele el volumen a tu radio y pégate. Los sábados, de 4 a 6 de la tarde. Me estoy muriendo sin poder hablar. Por Alba Ciudad, 96.3, tu FM. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Mayonesa sin huevo. Ingredientes: 100 ml de leche entera, 200 ml de aceite, un chorrito de vinagre o un poco de limón y sal al gusto. Para hacerla vamos a necesitar que la leche esté a temperatura ambiente. Agregamos la leche en el vaso de la batidora, un poco de sal y por último batimos los ingredientes. Mantenemos así hasta que comiencen a mezclarse. Luego agregamos un poco de vinagre o jugo de limón recién exprimido y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Hoy de nuevo voy a levantarme y asomarme a la ventana y ver ese sol radiante. Venezuela y ver a los niños jugando en el parque, que la educación siga hacia adelante, que los deportistas sigan siendo brillantes y que nuestro pueblo siga echando pa'lante. Ven acá mi hermano a caminar conmigo, Venezuela es un suelo bendecido, compartimos los dos, tú conmigo y yo contigo, porque yo si quiero a Venezuela, defiendo el incentivo, defiendo la frontera, defiendo a Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 32 minutos. Hoy siento que estoy perdido, pero tú me salvas. Siento tan afligido y eso que me calmas. No puedes negarme que lo he intentado, pero el destino esta vez me la ha ganado. A veces las promesas se disuelven en palabras. Prefiero parecer un terco, pero quiero verte ya. No quiero más excusas, da la cara, vamos a la guerra. Si tienes miedo, pides tiempo, porque no habrá tregua. Thank you. entre tu pelo rulo y tu sonrisa, rogándole a la vida que me dé otra oportunidad. A veces las promesas se disuelven en palabras. Prefiero parecer un terco, pero quiero verte ya. Una y 36 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Que solo puedo escuchar tu voz, solo pienso en ti, no puedo evitarlo. Pierdo la concentración, hago lo que me dicta el corazón, y así no estés, igual te veo, porque muy dentro te llevo. Cuando te

La 1:51. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Y animal de montaña. Francisco lo pico, una culebra. ¡Culebra! ¡Ay, que venga, llame la bruja culebra! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo, bruja culebra! ¡Este! ¡Este lo curo yo! ¡Este lo curo yo, seguro! ¡Lo he curado 35! ¡Me faltan 5 para 40! ¡5 para 40! ¡Cinco para 40 me faltan! ¡Aquí traigo la vaca morada! ¡Aquí traigo jengibre morado! Y hay un tanto morado. Aquí cargo toditita la planta morada. Yo soy el bruja curiaca. La oración de San Pablo. Y la oración de San Miguel. Trabase. Le voy a dar una toma. Esta toma es muy buena. Voy a ver tu que esta toma. A ver cómo está. No toma mucho. Porque te muere. Te estoy cazando sin vergüenza. Este muchacho está bueno. Ahora le voy a preguntar. ¿Verdad, señor Francisco? ¡Señor Francisco! ¡Y ese broma de ese hombre! ¡Francisco, me llamo! ¡Que me den la tambora! ¡Samaramuré! ¡Samaramuré! 1:56. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Mis pasajes van remando con puertas y manos.

copo charque chiquero de marranos. De trabajar en el monte tengo callos en las manos. Mi orgullo es cantar joropo, un pasaje melodioso para el pueblo bolivariano. Nací con el corazón y el alma de un hombre sano y la misión de elevar el folclor venezolano. El escenario y el arte, eso es lo que yo más amo, aparte de las mujeres, que casi es el mismo ramo, porque del canto al amor no queda muy largo el tramo. Y en eso tengo razón, porque el centro de atracción, donde quiera que cantamos, somos los mismos artistas que el corazón entregamos. Y al brindar una canción, aunque sea un besito hallamos. Camino es infinito y todavía está temprano. Ni que existan mil barreras, mi canción es sin frontera y además somos huaquianos. Mi canto y yo somos fuerzas, quien necesite le damos, elevando el autoestima con un sentimiento humano. El que quiera conocerme, folclore es como me llamo, soy tambor en Barlovento, gaita en el pueblo zuliano, soy danza de los larenses, soy el golpe tocuyano, soy calizo de Guayana, soy galerón del oriente, soy pieza de un artesano, soy tonado, soy joropo, soy la historia de un anciano, la identidad original de un pueblo venezolano. Pues ya no lo soportamos. La transculturización causa una gran decepción. Compadre, si al caso vamos, evadieron la pasión de los que el folclore amamos. Entonces existe razón si nos revolucionamos. Sigue sonando el bordón, sigue mandando el dinamo. Ahora es que tengo pulmón y en melodía estoy sobrado. La musa y la inspiración se han tomado de la mano. Ahí les dejo mi canción, metáfora de un cantor nativo de un cielo plano, que ando diciéndole al mundo, decimos y demostramos que el potencial de nosotros es como el oro cochano. Alba Ciudad, 96.3 FM. 2:10. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.